está con nosotros. Ay, discúlpame, Francisco, tenía el micrófono apagado. Pues muy feliz de estar aquí contigo, con la audiencia, disponiéndome a disfrutar al máximo este espacio de aprendizaje. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero empezar con una frase que resume el espíritu del programa del día de hoy. Ser exitoso es una elección, por lo tanto, ser derrotado es una decisión. Jim Stovall. Tomar decisiones conscientes es un acto de soberanía. Así es, Francisco. Cuando hablamos de soberanía, pues hablamos de algo muy profundo. Cuando pensamos en un soberano, pues un soberano es alguien que gobierna su territorio, quien toma decisiones en su propio reino. Y esa es nuestra vida y ese es nuestro emprendimiento. Entonces hay muchas personas que creen que son libres porque externamente pueden hacer lo que ellos quieran, elegir horarios, proyectos, caminos. Pero no hay libertad posible si internamente somos prisioneros del miedo, del enojo, de la culpa, del estrés, de la ansiedad, del sentimiento de fracaso. Entonces, hoy no venimos a motivar superficialmente. Venimos a hacer un viaje interno porque ahí es en donde se origina o se bloquea el éxito, Francisco. Excelente, muchísimas gracias por compartir de verdad este programa tan importante para toda nuestra comunidad. Vamos a empezar este programa. Y sobre todo con una pregunta que es inevitable. ¿Cuántas cosas se nos han quebrado como humanidad desde el 2020? Uy, Francisco, bueno, precisamente en otros programas hemos hablado de cómo los expertos declaran que estamos viviendo el entorno. El entorno se está viviendo en un esquema quebradizo, frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Entonces, a veces pensamos que todos esos sentimientos como la ansiedad, el cansancio y el miedo son externos, ¿no? Como que hay factores externos que los producen y no, en realidad son internos. El entorno es simplemente ese espejo. Ese espejo que nos muestra los síntomas a través de las migrañas, el insomnio, la irritabilidad, la sudoración, el agotamiento emocional. Y cómo sostener un emprendimiento con esos estados emocionales. Nos tenemos que hacer cargo, Francisco. Totalmente de acuerdo. Gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, es muy enriquecedor aprender de los expertos, de una maestra que da cátedra todo el tiempo acerca de cómo emplear todas estas herramientas. Y más adelante vamos a conocer sus proyectos y vamos a desglosar este importante tema. Gracias a quienes están conectando con nosotros. Pues gracias a Rosy. Tras la pausa continuaremos con buena música, pero antes deseo recordarles a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital que tenemos la encuesta del día de hoy, la cual la van a poder siempre encontrar en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de Instagram, Telegram y YouTube. La pregunta es, cuando te acercas al éxito, ¿qué emoción aparece con más fuerza? Opción 1, el entusiasmo. Opción 2, miedo. O opción 3, culpa. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a Rosy que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes, querida familia, han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre les decimos, porque su voz cuenta. Gracias a quienes están activamente participando en estas encuestas y no se muevan de ahí que ya regresamos. Esto recién empieza. Estamos en Luna 9 Radio Digital y esto es Semillas de Abundancia. Ya volvemos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí. Ella es la heredera del trono. Adelante. Bautizada como la princesa de la salsa. Lo conozco como la India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche. Un

grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando de Semillas de Abundancia, porque la abundancia no se espera, se siembra. Y me acompaña en conducción Rosy Zamora. Continuamos con nuestro programa, pero antes la frase del día de hoy la van a poder encontrar siempre en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, y es: ser exitoso es una elección, o por lo tanto ser derrotado es una decisión, de Jim Stovall. Tenemos una agenda muy enriquecedora esta semana preparada para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Adelante, por favor, dejemos saber a nuestra familia qué tenemos preparado. Adelante, estudio. Acompáñanos en nuestro programa Miércoles de Salud, junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Compartimos el tema cáncer infantil. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestro invitado Esteban Ferrari, kinesiólogo, docente universitario y escritor argentino, quien comparte con nosotros su libro Un lugar inadecuado. La cita es este jueves a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Y en este programa hablaremos de las emociones inconscientes que pueden convertirse en el origen tanto en el éxito como en el fracaso de nuestro emprendimiento. El propósito es claro: autoconocernos, comprender el origen de nuestras emociones y abrir una nueva forma de mirar nuestro trabajo. Porque nuestro trabajo no empieza con nosotros, nuestro trabajo representa una historia que viene de mucho antes. Adelante, Rosy, por favor. Claro que sí, Francisco. Pues muy bien, muy acertada tu introducción. Hay historias que nosotros experimentamos que no empiezan con nosotros. Cada uno de nosotros carga con creencias familiares, sociales e incluso religiosas que condicionan la manera en la que vivimos el trabajo, nuestra relación con el dinero, con el éxito y con el descanso. Entonces, hoy vamos a hablar de temas inconscientes, Francisco. A veces a la personalidad no le hace tanto sentido porque nuestra personalidad gestiona el 5% de nuestras decisiones. El 95% es gestionado por nuestra mente inconsciente. Entonces, la invitación en este programa es hacer consciente lo inconsciente para poder canalizar la energía de las emociones que no hemos visto en metas que queremos lograr. Porque cuando no las hacemos conscientes, Francisco, nos volvemos vulnerables a que dirijan la dinámica de nuestro emprendimiento e incluso producir el fracaso. Por mucho que trabajemos desde lo externo, el fracaso tiene su origen en lo emocional, Francisco, por eso es tan importante hacerlo consciente. Increíble, muchísimas gracias. Ese es nuevo concepto, digamos, para quienes recién nos están escuchando, y es muy importante, lo cual me lleva a preguntarte, cuando tú hablas de soberanía emocional, ¿a qué te refieres exactamente, Rosy? Sí, me gusta mucho asociar el concepto de soberanía al tema de las emociones, porque todos en nuestro interior tenemos un rey o una reina, Francisco, un arquetipo, como nos enseñó el gran maestro Carl Gustav Jung. ¿Cómo despertar a ese soberano o a esa soberana que nos habita? Estamos hablando de nuestra capacidad de elegir conscientemente, incluso cuando sentimos en la piel el miedo, la culpa o la carga de las historias no resueltas en el pasado. Nunca podremos ser soberanos ni libres si reaccionamos desde las heridas no vistas. La verdadera libertad, Francisco, nace cuando yo puedo observar mis emociones sin que ellas gobiernen mis decisiones. Increíble, la verdad, muy importante ello, del tema que estás trayendo el día de hoy aquí para Semillas de Abundancia. y quisiera pues que nos dijeras cómo podemos empezar a nutrir emocionalmente nuestro trabajo o emprendimiento para justamente lograr esa soberanía de que estás platicando, Rosy. Claro que sí, Francisco. Yo invitaría a nuestra audiencia a hacerse una pregunta poderosa, a ir a la exploración de lo que está en nuestras raíces. ¿Alguna vez se han detenido a observar la historia laboral de sus antepasados? ¿Cuántas mujeres y hombres en nuestras familias no lograron su realización vocacional, el desarrollo de sus talentos, su tiempo libre, esparcimiento, autorrealización? Si nos ponemos a observar nuestros árboles familiares, en realidad es que son muy pocos. Tantas mujeres con tantos talentos, poetas, escritoras, sanadoras, artistas, intuitivas, que no pudieron desarrollar esos talentos porque tuvieron que sostener a la familia. ¿Y cuántos varones tuvieron que elegir entre estar presentes, entre el vínculo de amor o su rol como proveedores? Eso dolió, Francisco. Aunque no lo hayamos visto, dolió. Y como por lo general no se expresó, se transmitió a las siguientes generaciones. ¿Qué es lo que se transmite a las siguientes generaciones? Todo lo que no se mira, lo que no se integra, lo que no se resuelve y no se expresa. Aquí nace la llamada culpa sistémica. Por eso me gustó que incorporaran en la encuesta de hoy el tema de la culpa, porque la gente puede decir, no, yo no siento culpa cuando voy a lograr un objetivo. A ver, conscientemente no. Pero a veces estoy a punto de dar un salto y obtener un logro y me enfermo. Saboteo mi éxito, le pierdo interés al objetivo que iba a lograr, me complico la vida, me accidento. Esa es la culpa sistémica inconsciente, Francisco. Entonces, tenemos que ser conscientes que tomar éxito significa ser lo suficientemente fuertes para sostener la culpa y transformarla. A nuestro niño interior le da culpa tener éxito, Francisco, porque como los antepasados no lo tuvieron, desarrollamos una lealtad inconsciente. Y a veces me estanco, a veces no logro crecer, porque una parte de mí está vinculada con eso, con esa lealtad. No sé si la audiencia lo había considerado. ¿Tú lo habías considerado, Francisco? Lo aprendí contigo en varios seminarios que he asistido, y esos de verdad dos fines de semana que eran pero como vitaminas, como cápsulas para lo que es emprendimientos, también vida personal obviamente, pero uno, digamos, desde el punto de vista de emprendimiento, pues puede comprender más las cosas, ¿no? Entonces, pues desconocía antes de ello todo lo que estás diciendo. Contigo he aprendido eso, así que de verdad es impresionante ver hasta cuánto puede afectarnos, ¿no? De conocer estos índices, digámosle, cómo nos puede afectar en decisiones, emprendimientos, incluso hasta campañas de marketing, que uno pues necesita planeación, ¿no? Con tiempo, 2-3 meses mínimo, y luego seguir esos pasos, y cuando llegue el momento, como bien dices, uno se autosabotea. Y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿En qué momento? ¿No? Y uno es lo inconsciente. Y uno, como tú dices, aprende de esto. La verdad que sí. Así es, Francisco. Nuestro emprendimiento, nuestro trabajo, son grandes maestros para nuestra evolución. En realidad tendremos que comprender que a este plano venimos a lograr la maestría de la emoción, a superar miedo, culpa, vergüenza, enojo. Y nuestros emprendimientos a veces son los gatilladores que nos muestran las emociones que tenemos que superar. Entonces la invitación es a mirar la perspectiva evolutiva de nuestro emprendimiento, el servicio que nos está dando para evolucionar. ¿Qué significa evolucionar? Pues ser cada vez más sanos, más prósperos, más autorrealizados y sembrar las semillas de abundancia para las siguientes generaciones, para que ellas no tengan que repetir lo que nosotros estamos resolviendo. A ellos les tocará resolver otro tipo de experiencias, pero tenemos que hacer lo nuestro para la no repetición, Francisco. Totalmente de acuerdo. ¿Pudieses elaborar un poquito más en ello, digamos, para las personas que por primera vez, como yo, cuando lo escuché por primera vez, no se comprende a plenitud? pero conforme uno toma cursos contigo, con Mari, con Graciela, en los seminarios, etcétera, que son pues nuestras guías, nuestras maestras, antes uno no tenía acceso a este conocimiento. Te digo desde el punto de vista personal, ¿no? Que la primera vez que lo escuché, como que no se comprende. Y me imagino que nuestra querida familia del 19 Radio que nos está escuchando en Estados Unidos, en México, Perú, que los veo presente, muchas gracias por su constante apoyo en nuestra comunidad de YouTube, primera vez escuchan este término, elabóranos un poquito más, digamos, en lenguaje sencillo, fácil de poder entenderlo, ¿qué significa lo que estás hablando? Por favor, Rosy. Claro que sí, Francisco, pues en este y en otros programas hemos hablado de lo que sustenta todo lo que es la terapia sistémica y transgeneracional. Dos enfoques en realidad muy nuevos, ¿no? Que comenzaron a resurgir en el siglo XX, muy basados en la psicología de Carl Gustav Jung. Sabemos que hay dos grandes referentes en el mundo, que son Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. Nuestra formación, la de Mari y la mía, está más sustentada en la enseñanza de Jung, que trabajaba mucho con el inconsciente y con todos los aspectos creativos, con el hemisferio derecho, con el aspecto emocional, con lo no visto. Entonces, nuestro inconsciente, Francisco, así se llama en la psicología, en la espiritualidad se llama alma. Y se reconoce que el alma es la que resguarda las memorias de todo nuestro ADN emocional. Así como tenemos un ADN físico resguardado por nuestro cuerpo, que muestra toda la historia de tantas generaciones, nuestro cuerpo físico es esa representación. En nuestra alma o mente inconsciente se resguardan las memorias de todo lo acontecido en 7 generaciones, según los textos bíblicos, y 4 generaciones, según los descubrimientos epigenéticos. Entonces, en nuestra alma hay muchos talentos que nuestros antepasados lograron desarrollar. Yo no sé si tú recuerdas cuando aprendimos a leer. Yo no me acuerdo que haya sido porque logré hilar vocales con consonantes y sílabas. De pronto sí, pero de pronto comencé a leer como si algo en mi cerebro se hubiera activado. Esa es una de las memorias epigenéticas. Cuando decimos, oye, ¿por qué el niño nació tan talentoso para la música? ¿Por qué se le facilitan tanto las matemáticas? Oye, mira cuánta sagacidad tiene para resolver problemas. Bueno, todo eso son los avances que transitaron nuestros ancestros superando adversidades y viviendo su experiencia. Pero hay cosas que no lograron resolver, como los duelos, como el dolor, como el miedo. Y entonces la epigenética reconoce que cada generación activa esas memorias para resolver lo que le corresponde de acuerdo a los recursos que tiene. Entonces, hoy nosotros tenemos muchos recursos para resolver determinadas cosas que después se manifiestan en enfermedad, en adicción, en carencias materiales, en relaciones tóxicas. Cuando nosotros estamos manifestando esto, estamos proyectando lo no resuelto en nuestro sistema familiar, Francisco. Entonces, ocurre que cuando vamos a dar un paso adelante en nuestro crecimiento, en nuestra evolución, es parte natural del proceso que emerja todo lo que no hemos visto. Como cuando enciendes la luz, tú entras a una habitación y no te das cuenta de a lo mejor el desorden que existe. Y puedes como estar muy normal, a plena, como con algunos destellos, intuir cosas. Pero cuando enciendes la luz, nos damos cuenta de todo lo que necesitamos ordenar. Bueno, emprender, abrir una empresa, proponerte crecer en tu vida laboral, es el equivalente a encender la luz. Ese encendido de luz te va a mostrar lo que hay que ordenar, Francisco. Entonces, pues, aquí vamos a hablar un poco de qué podemos hacer para propiciar ese orden. ¿Cómo ves? Excelente, muchísimas gracias, de verdad. En un lenguaje fácil, sencillo de comprender, pues estamos adquiriendo estas herramientas que van a transformar vidas. Gracias por estar con nosotros, por compartirlo. Y también quisiera recordar a nuestra querida familia de Luna 9 Radio de que nos pueden hacer llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las redes sociales. Estamos como Luna 9

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 50 minutos. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 24 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 34. Es decir que estamos exactamente en menos 4 grados Celsius con una sensación térmica de 2 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan, estás en Semillas de Abundancia y me acompaña Rosy Zamora, licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Psicología Transpersonal, escritora y directora de Big Sur Learning Ecosystems. Hoy compartimos el tema, el mapa para recuperar la soberanía emocional en el emprendimiento. Antes de continuar con nuestra programación, deseo agradecerla, saludos, la interacción, por lo pronto, porque estamos revisando las demás plataformas. Y gracias a María Luisa Alcalá, a quien mandamos besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. También saludamos a Mari Carmen Alcalá, abrazos también hasta México. Wilman Cabero, paisano, un fuerte abrazo hasta New York. Y también a Violeta Echeverría, aquí en el estado de New Jersey. Muchas gracias, esto es tanto en WhatsApp como también en Facebook. Vamos a seguir revisando las demás plataformas. Gracias a Sabina Esther Mendoza Flores, nos manda saludos y bendiciones desde Perú. Agradecemos también desde nuestras plataformas de radio. Recordemos que estamos en Zeno Radio, en myturner.com y también en usstream.com. Gracias a nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, Perú, Ecuador, que dice presente. Ahí los estamos viendo en pantalla. Muchísimas gracias por el constante apoyo. Antes de este corte, dejamos una pregunta abierta. ¿Elegimos nuestro trabajo por vocación o por reparación? Rosy, adelante, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar por vocación y trabajar desde una reparación inconsciente? Claro que sí, Francisco. Pues cuando trabajamos por vocación, los síntomas son muy claros. La experiencia es fluida, somos creativos, hay un flujo de prosperidad, ¿no? Como constante. Puedo cansarme, sí, pero es ese descanso que se repara con un fin de semana, con unos días de vacaciones. Pero cuando el trabajo nace de una reparación inconsciente, bueno, suele haber agotamiento, estancamiento, rutina, sensación de explotación, hastío. Este paradigma de hay que trabajar con el sudor de la frente, el trabajo es castigo. Y a veces ocurre, aun cuando todos creímos haber elegido nuestra profesión desde nuestra vocación. Yo creo que muchas personas hacemos las dos cosas, Francisco. Trabajamos por vocación o elegimos por vocación nuestro emprendimiento, nuestro trabajo, pero algún área todavía está enfocada en la reparación. Por ejemplo, es muy común que alguien elija la carrera de abogado si los ancestros de esa persona vivieron injusticias, traiciones, despojos. Que alguien elija la carrera de economía puede deberse a memorias de despojo financiero, a quiebras, ¿no? A fracasos económicos que vivió una familia. A veces elegimos la carrera de terapeutas porque una parte de nosotros está intentando aliviar el sufrimiento heredado. O a veces los comunicadores, ¿no? Elegimos nuestra carrera porque inconscientemente estamos intentando romper los silencios y los secretos que no se resolvieron. De esto puedo poner mi ejemplo. A ver, yo soy comunicadora y me ha tocado explorar mucho el tema de los secretos familiares, el dolor no expresado, los duelos no resueltos. ¿Sabes a mí qué me pasa, Francisco? Me pasaba antes más, pero me sigue pasando. Cuando publico un libro, me quedo con la sensación de, ¿por qué publiqué este libro? ¿Quién me creo yo para estar haciendo esto? De seguro ni siquiera estoy expresando adecuadamente lo que es. ¿A quién le va a interesar esto? Una sensación de no debía hacerlo. Cuando hago un podcast y lo publico en Spotify, me quedo con la sensación de, ay, ¿por qué lo hice? Eso desgasta mucho, ¿sabes? Son síntomas de temas que aún estoy reparando y no está mal. El problema es no hacerlo consciente. ¿Cómo ves, Francisco? Y nosotros, ¡yes! Tenemos otro episodio, tenemos otro libro de Racing. Nosotros es, al menos en este lado, ¿no? Del continente, ¡yes! Finally Así got it. es. La verdad Y es yo con el impresionante. nudo en la panza, me quedo con un nudo en la panza. Pude haberlo hecho mejor. Así como que siempre me pasa eso. Y después reconozco que sí, que en mi familia hubo muchas cosas no expresadas, como en todas. En todas, hemos tenido igual, quienes estamos creo en comunicaciones tenemos eso, ¿no? De nuestros ancestros, por ejemplo, en mi linaje, todas las mujeres pues han sido silenciadas, han sido, no puedes decir nada por el hecho de ser mujer, tú no sabes nada, ¿no? Entonces pues desde ahí ha venido de muchas generaciones y pues como me enseñaron, soy la generación que vino a hacer la diferencia, ¿no? No porque sea mejor, sino porque ya pavimentaron el camino. Entonces pues ahora acá tenemos de micrófono para poder expresar todo lo que no han podido hacer nuestras ancestras y tenemos hasta el tiempo y la verdad que sí, uno escoge por vocación. Lo mío era medicina, pero luego conocí lo que era todo la computación y bendita tecnología, porque pues con un clic estamos en diferentes países. Por ejemplo, tenemos a el caso, ¿no? De que está con nosotros a Miriam Mendoza desde Cuenca, Ecuador, quien nos dice saludos desde Ecuador para toda mi familia de Luna Nueva Radio. Dice, creada por nuestro querido Francisco Isla y acompañado también por nuestra linda María Luisa Alcalá. Lindo tema, abrazos y bendiciones, nos dice. Está, y mira, en Cuenca, Ecuador. Sabine, que también nos manda bendiciones, gracias infinitas. Bendiciones, nos dice, desde Perú. Imagínate, o sea, bendita tecnología que nos Claro. permite estar conectados y es lo que me encanta. Y combinado con marketing, ventas y el hecho de comunicación, pues es que tenemos a Luna 9 Radio y profesionales que, o tú como Graciela como Mari, que la verdad que están seriamente comprometidos, la doctora Paulina también en el área de salud, y así, ¿no? El embajador Ludi, y así cada miembro de nuestra revista Femin International, nuestra radio Luna 9 Radio Digital, estamos aquí para el servicio, y la verdad que me siento honrado de aprender de ustedes. Y la verdad que nosotros nos preguntamos cuándo es el próximo training, cuándo Rosy va a sacar otro libro, cuándo es el próximo podcast. Estamos revisando y aprendemos sobre todo, ¿no? Y como nos enseña Mari también, es de tener congruencia. Sí, estamos evolucionando, mostrarlo, demostrarlo en el acto, en nuestros actos, en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro sentir y sobre todo en abrirnos, ¿no? A esto nuevo y que nos va a llevar a una vida plena, feliz, próspera, y eso es lo que queremos para nuestros emprendedores, nuestras amas de casa que nos están escuchando, que tienen ese deseo de tener un emprendimiento, no saben por dónde empezar. Aquí tenemos profesionales que lo pueden orientar, pueden guiar, y sobre todo experiencias de vida y que hemos pasado para que ustedes no lo hagan, para que de evitarles un poquito eso de no pesas por aquí porque por acá te va a pasar esto, ¿no? Como decían los antiguos, y la verdad que cada día aprendemos más de todo, nuestra familia de Luna 9 Radio, nuestro equipo, y es de verdad muy enriquecedor ello, el escuchar tus seminarios, cuando Mari también está con nosotros, cuando Graciela está con nosotros, cada uno de los profesionales que está aquí en Luna 9 Radio, en el Café de las Mañanas, de verdad me falta cuadernos para tomarlos, lo grabo en audio, tomo notas, hago de todo, y la verdad que implementarlo, ¿no?, a nuestro día a día, ese es digamos, el key del asunto, como diríamos. Lo cual me lleva a preguntarte cómo poder profundizar en cómo estas lealtades nos llevan a experiencias repetidas de fracaso. Cuéntanos. Claro que sí, Francisco. Pues a todos los emprendedores yo les quisiera anticipar esto. El fracaso no es externo. No va a ser ni el gobierno, ni los clientes, ni los proveedores, ni el sistema crediticio, lo que produzca tu fracaso. El fracaso va a ser un espejo de aquello que hay en nuestro mundo interno. Y les quiero compartir este mapa para que ya lo tengan, para que ilumine su conciencia. El fracaso ocurre cuando intento cumplir las expectativas del sistema familiar. Yo invito a nuestra audiencia a que reflexione sobre las experiencias pasadas en las que no hayan logrado obtener el resultado que querían. ¿Cuál es la mirada que andaban buscando? ¿Qué expectativa estaban intentando cumplir? ¿Qué historia repitieron? Porque entonces es que el mundo se vuelve nuestro espejo. Y te voy a poner un ejemplo. A veces queremos poner un emprendimiento porque ya nos urge tener libertad financiera. Porque con eso, cuando ese es el enfoque, cuando ese es el sentimiento que surge de nuestras entrañas, ahí estamos intentando reparar, Francisco. Entonces, como las emociones son el combustible para movernos, buscar la aprobación de papá. A ver, le voy a demostrar a mi papá, aunque ya no esté en este plano, que sí puedo. Y le voy a demostrar al entorno que yo también puedo ser una empresaria. Y a lo mejor, con esto estaré a salvo de enfermedades o de traiciones. Y a lo mejor estamos usando esas emociones, ese combustible, para hacer nuestro plan, nuestra estrategia, nuestro modelo de negocio. Y es como si estuviéramos operando con combustible no refinado, Francisco. Como si fuéramos un auto que le estamos echando ese combustible que va a terminar por dañar el motor. Entonces, por eso acá en Big Sur trabajamos mucho con los emprendedores. Antes de hacer un modelo de negocio, una estrategia, es qué es lo que tenemos que ordenar internamente para que no se nos dañe el motor. Entonces, el mapa es súper claro, Francisco. Si no queremos experimentar el fracaso, seamos conscientes de qué es lo que estamos intentando reparar. ¿Qué es lo que está dividiendo el poder de mi intención? Y por lo menos hacerlo consciente. Cuando lo hacemos consciente, deja de dirigir la dinámica, por lo menos en alguna proporción. Ahora, se trata de la atención creativa que nos va a estar permitiendo estar siempre alertas, siempre conscientes, siempre mirando hacia adentro y hacia afuera. Pero es súper importante que incorporemos esta perspectiva, Francisco. Ojalá me lo hubieran explicado así de claro hace 10 años. La verdad que sí, antiguamente no teníamos acceso a este tipo de información y la verdad que nos hubieran ahorrado muchísimo, ¿no? En el camino de, pero y digamos que también no existía ningún foro, ningún libro que nos pudiese guiar, que yo vine a descubrirlo con Mari, todo lo que era la terapia sistémica y sobre todo cómo afecta todo ello a nuestros emprendimientos, desde la planeación, como cuando subimos en tu seminario, que es de la planeación y cuando uno llega el autosabotaje, etcétera, etcétera. Si pudieses un poquito elaborarnos antes de irnos a la breve pausa y luego pasar a las preguntas, porque veo que están llegando a nuestra querida audiencia. Si nos pudieras explicar un poquito más, digamos, todo lo de qué se refiere a autosabotaje, a planeación y cómo evitarlo para poder, digamos, lograr estas metas, porque no es sencillo, digamos, invertir X tiempo, 2, 3 meses, y que uno al final, uno mismo sea el que se sabotee. Claro, creo que te he compartido esta experiencia en algún otro foro, pero pues qué mejor explicación que la de la propia experiencia. Cuando yo enten bueno, cuando iniciamos la apertura de Big Sur en 2014, empezamos a operar, ¿no? Y empezamos a experimentar la suerte del principiante. Pero un emprendimiento no solo se sustenta en la suerte del principiante, sino en la perseverancia del conquistador. Y como 2 años después, aún teniendo clientes, experiencias, más conocimientos, todo se empezó a bloquear y empezó a no funcionar. Entonces Carlos, mi esposo y mi socio, cofundador de Big Sur, y yo hicimos un proceso terapéutico, pues porque cuando las cosas no están funcionando, si tienes el conocimiento, la actitud y las acciones y no están funcionando, entonces tenemos que ir al mundo interno, Francisco. Entonces analizamos nuestros árboles familiares, lo que podíamos intuir o percibir de la historia, pues porque no quedó escrita en ningún lado, y observamos fracasos financieros en toda la rama de bisabuelos, por lo menos la mía. Yo tengo la fortuna de tener los nombres y las actas, de mis tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres, porque estoy inscrita en la plataforma Family Search. Y bueno, es muy, muy efectiva para buscar a nuestros antepasados. Entonces, de lo que pude observar, por lo menos en la rama de los bisabuelos, muertes prematuras, duelos no resueltos, o sea, bebés no nacidos y fracasos financieros. Entonces, tenemos que hacer consciente, yo tuve que hacer consciente que ese era el combustible con el que estaba yo intentando abrir una empresa. Y sostenerla. Entonces el sueño se estaba volviendo pesadilla. Entonces tuve que hacer un trabajo de mirar, integrar, honrar, depurar y después tomar decisiones, después actuar. Pero antes estaba actuando sin saber el costal de piedras que estaba yo cargando. Entonces sí, mi emprendimiento sí tiene como finalidad pues reparar esa herida es inevitable, ¿no? Pero ya no es algo que dirige del todo mi vida ni mis emociones y me permite activar mis recursos creativos y todo el fuego interno que uno requiere para no tirar la toalla, Francisco. Entonces, fue impresionante cómo las cosas comenzaron a fluir y cómo nos pudimos sostener con más fluidez y con más facilidad. No sé si con eso respondo, Francisco. Muchísimas gracias, claro que sí, gracias, de verdad es importante todo lo que estás compartiendo, como dices, esa experiencia vivida, experiencia propia, y qué mejor que guía que ello, ¿verdad? Porque uno ya lo pasó, no lo vivió, y estamos pues aquí para compartirlo. Y hablando de estar aquí, vamos a pasar brevemente a la primera tanda de preguntas que nos hace, ahora sí, que nos hace llegar nuestra querida familia, en ningún orden en particular, he sido en el orden de llegada. Así que no es un orden en sí, pero digamos de importancia, sino de llegada, vamos a ponerla así, me gusta especificarlo. La primera pregunta viene desde el Perú, nos dice Rosy, muchas veces sentimos que el negocio nos absorbe emocionalmente. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos perdiendo nuestra soberanía emocional sin notarlo. Bueno, pues cuando nos empezamos a desequilibrar, cuando el emprendimiento en vez de sueño se está volviendo pesadilla, nos empieza a absorber. Esa es una pregunta súper interesante. Yo invito a la persona que hace esta pregunta y a toda la audiencia a intuir cuántas personas en nuestro árbol familiar habrán vivido explotación o habrán explotado a otras personas. Nosotros nacemos con las dos lealtades y a veces, de acuerdo al entorno en el que crecimos, vamos a desarrollar alguna de las dos. Voy a intentar repetir por lealtad la explotación que vivieron mis antepasados o vengarme de la explotación que vivieron y entonces explotar a otros. Yo en 2021 de repente tuve que hacer consciente esta memoria porque, ¿sabes? Yo me levantaba a las 5 de la mañana a producir contenidos y terminaba de trabajar 9 de la noche. Y bueno, a mí nadie me persigue para lograr objetivos, ni me piden cuentas, ni me miden el horario. Yo decía, ¿por qué me estoy tratando así? Entonces, esas son memorias de explotación, querido Francisco. Y ayuda mucho mirarlas. Y bueno, al final de este programa voy a dejar como un repertorio de frases que podemos decir en un estado meditativo y que surjan del corazón para desprogramar a nuestro inconsciente de estar trabajando así. ¿Cómo ves? Excelente, muchísimas gracias, de verdad. Eso va a estar fascinante, así que prepárense porque va a estar muy enriquecedor ello. Les recordamos a quienes no nos han podido acompañar en vivo por A o B motivo de que este conversatorio va a quedar en Telegram, en la plataforma del canal de Telegram, también en la página de Archive con vovchica.org. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital y también en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbanse y activen la campanita. La siguiente pregunta está muy interesante, Rosy. Nos escriben desde Colombia. Nos dicen, Rosy, cuando una está empezando a emprender, ¿cómo manejar el miedo constante a fallar, pero sin paralizarme? Muy bien, pues yo te invito a hacer un proceso terapéutico sistémico, es decir, una constelación o un proceso de coaching con este enfoque. Sabes, las constelaciones son muy efectivas porque en una sola sesión tú vas a identificar el origen de tu miedo. Normalmente, el primer miedo que hay que mirar es el miedo inconsciente que heredamos de nuestro papá y de nuestra mamá. Y con mucha humildad, tomar nuestro lugar ante ellos, ¿no? Pero en una cuestión interna. O sea, hay frases muy poderosas y hay procesos sistémicos muy poderosos que nos ayudan a propiciar ese orden. También te invito, bueno, yo tengo este tema desarrollado en mi primer libro que se llama Cómo superar la frustración, porque los emprendedores vivimos eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede hacer tirar la toalla? La frustración de que a veces nos topamos con muros que decimos, oye, por más que trabajo, esto no avanza. La frustración es una lealtad a la misma frustración de nuestros papás, de nuestro papá y nuestra mamá. Nuestra niña interna se alinea a esa frustración. Mamá, si tú no te realizaste, yo tampoco. Papá, si tú no pudiste avanzar, yo tampoco. Entonces, en ese libro, en la primera parte, desarrollo todo el mapa de cómo sanar esto. También te sugiero practicar respiración consciente. En los chats de Luna 9 hemos publicado un enlace que tengo un video con las prácticas de respiración que yo hago porque la ciencia ya comprobó que el miedo se disuelve respirando, ¿no? Todas esas memorias, no somos vulnerables a esas memorias, nos corresponde sacarlas. Hay quien dice, me parece que es una frase bíblica de algún evangelio apócrifo, creo que es el de Tomás. Si tú no sacas aquello que está en ti, eso que está en ti va a terminar por matarte, una cosa así. Esas memorias no vistas, no resueltas, son las que después se vuelven fracaso, carencia, enfermedad. Y mira que es tan simple realizar prácticas de respiración pero como un hábito, así como nos lavamos los dientes. Eso te va a ayudar a seguir avanzando, a potenciar tu creatividad y tu valentía y a seguir avanzando sin que el miedo te paralice. Espero haber respondido. Muchísimas gracias, de verdad, por responder esta pregunta. La siguiente pregunta nos dicen, Rosy, muchas amas de casa sentimos que siempre ponemos a otros primero. ¿Cómo empezar a recuperar nuestra soberanía emocional desde casa? Bueno, pues ahí yo te invitaría a mirar la lealtad a todas las mujeres del árbol familiar que hicieron eso. Eso es una repetición. Uh-huh. Esa es la lealtad de la niña interior. Entonces, ¿cómo se resuelve esta lealtad? Bueno, puedo anticipar algunas de las frases que vamos a compartir, ¿no? Puedo yo visualizar a mis ancestras y a ver cómo sienten estas frases. Es inhalar profundo y visualizarlas y comprender todo lo que ellas tuvieron que trabajar con más hijos que tuvieron que sostener, porque en el pasado no se tenía la planificación familiar, ¿verdad? Entonces les podríamos decir, amadas mías, ahora veo el precio que pagaron para transmitirnos la vida. Gracias por su esfuerzo. Gracias por todo el trabajo realizado. Lo que hicieron es parte de nuestro éxito presente. Ustedes contribuyeron y yo respeto todo su esfuerzo. Le doy un lugar en mi corazón y ahora, en honor a ustedes, yo elijo vivir en armonía y en equilibrio. Uh-huh. Algo así, Francisco, algo así. Algo que surja del corazón, pero una frase así nos permite desatorar un nudo inconsciente. Después invito a la persona que hizo esta pregunta que haga las prácticas de respiración. Tal vez podemos volver a publicar el enlace en el chat, Francisco, se los envío. Muy necesario. Uh-huh. Porque, a ver, es una muy buena señal que le digas a tu inconsciente, me voy a dar 15 minutos al día para mí, para ponerme en paz, para activar mi circulación, mi digestión, para sentir que vuelvo a ese espacio en mi interior en el que todo está bien, para limpiar mi mente, que deje de estar tan enfocada en las preocupaciones, y me voy a dar un espacio de descanso interno. Cuando logramos ponernos en silencio, empiezan a llegar las ideas y la inspiración, Francisco, de qué podemos hacer diferente. Y después habrá que ser congruentes haciéndolo, ¿no? Ahí van a llegar las ideas de cómo optimizar el tiempo, cómo asignar roles y responsabilidades, cómo poner mis límites, porque no hay mejor regalo que le pueda hacer una madre a sus hijos que ser feliz y vivir en equilibrio y armonía. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Excelente, me encanta. La siguiente pregunta nos dicen, Rosy, en entornos tan competitivos como Nueva York, ¿cómo proteger nuestra estabilidad emocional sin perder ambición? Ok, bueno, pues mira, es que la ambición es en sí mismo una palabra que nos habla de miedo. La ambición tiene su origen en la herida del abandono. Todos tenemos una dosis de herida de abandono porque desde que nacimos, pues fue un acontecimiento traumático. A menos que hayamos nacido con las culturas originarias que preparan el agüita caliente y los cantos y las velas, ¿no? Por lo general nacimos en un hospital donde nos sacaron a la fuerza, nos sacaron prematuramente, nos mandaron a la incubadora y ahí se activa la herida del abandono. ¿Por qué hay tanta ambición en el mundo? Porque está esa herida. Porque sentimos que vamos a poder estar a salvo si tenemos los recursos. Entonces, yo te invito a transformar la ambición en entusiasmo, en enfoque, en propósito. Y si vives en la ciudad de Nueva York, bueno, en cualquier ciudad del mundo que vivas, es importantísimo trabajar con el mundo interno. Es importantísimo ir a identificar en qué parte yo me siento o mis ancestros se sintieron desamparados. Bueno, todo aquel que vivió migración ha de haber sentido desamparo en algún momento, una angustia por cómo salir adelante. Bueno, eso es lo que está en nuestro ADN. Necesitamos hacerlo consciente a través de procesos terapéuticos, de coaching, de lecturas, de reflexiones y la depuración de esa memoria con respiración consciente. ¿Vale? Porque operando desde la ambición podemos debilitarnos. ¿Cómo ves, Francisco? Me encanta, muchísimas gracias también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, que está pues, en sintonía con nosotros y sobre todo tomando notas y aprendiendo de los expertos. Si algo te está resonando, no lo ignores. A veces el cambio externo empieza por una decisión interna. Hacemos una breve pausa y al volver hablaremos de cómo sanar la neurosis del fracaso y reescribir nuestra relación con el éxito. Pero antes, no se olviden de participar en nuestra encuesta del día. La pregunta es, cuando te acercas al éxito, ¿qué emoción aparece con más fuerza? La opción 1, el entusiasmo. Opción 2, el miedo. U opción 3, la culpa. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, Rosy nos va a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Nuevamente, gracias a quienes están activamente participando. Ahí estamos viendo las plataformas. Tanto en WhatsApp, Instagram, perdón, acá estamos en Telegram también. Muchas gracias de verdad. Y no se olviden que estamos también habilitando lo que es el WhatsApp, donde ustedes pueden hacernos llegar preguntas, saludos, comentarios. Tomen nota que es el más 1-551-254-8201. Toda la información está en nuestra página oficial, que es bit.ly/luna9radiodigital. Bit se escribe con B labial o B grande, I de iglesia, T de Tomás, .ly o Y, y /luna9radiodigital. Al lado izquierdo están todos los links para nuestros canales, nuestras páginas de redes sociales, incluso nos pueden mandar directamente desde ahí preguntas. Está habilitado el chat a la parte inferior derecha, ahí lo van a poder encontrar. Ya volvemos, no se muevan de ahí, estamos en Luna 9 Radio Digital. Esto es Semillas de Abundancia. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí. Ella es la heredera del trono. Bautizada como la princesa de la salsa. Lo conozco como la India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados. En el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche. Un solo concierto. Cantando solo éxitos. La India. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. En Ticket.com. En BoletosExpress.com. Y en la boletería del Teatro Red. O llamando al 888-561-8757. Produce EEG Live. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1614, un día como hoy, en el Palacio del Louvre de París, se representa el ballet Don Quichotte dansé par mes au tenir. 1945, en Estados Unidos se estrena la película Los Tres Caballeros, de Walt Disney. 1957, un día como hoy, en Monterrey, México, se inaugura el Teatro María Teresa Montoya. 1966, en la Luna aterriza la sonda soviética Luna 9 y emite imágenes desde el Mar de las Tormentas.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por Ela, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 30 minutos. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en menos 3 grados Celsius con una sensación térmica de 4 grados Celsius, es decir, que estamos en 26 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 39. Muy buenos días, es que recién nos sintonizan. Estás en Sevillas de Abundancia y me acompaña Rosy Zamora, licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Psicología Transpersonal, escritora y directora de Big Sur Learning Ecosystems. Y hoy compartimos el tema, el mapa para recuperar la soberanía emocional en el emprendimiento. Antes de continuar con nuestra programación, agradecemos la interacción, los saludos del Círculo de Mujeres Casaluna en España y también para Rocío Morales Baños, también en España. Muchísimas gracias también a quienes se nos han hecho llegar sus preguntas. En breve vamos a compartirlo con Rosy. Y no se olviden de participar también en nuestra encuesta. La encuentran en nuestros canales de Telegram, de WhatsApp, de Instagram, YouTube y también en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. Ahí tenemos todo habilitado para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Y les recordamos que ya empezó la temporada de impuestos, así que busquen a ExpertTax Corp en la ciudad de North Bergen. Para una cita, llame al 201-869-1804. Si necesita seguro médico, tenemos a Diverse Solutions, tanto en Union City como en West New York, para ayudarlo con todo lo que se refiere a seguros médicos, ayuda con Medicare, Medicaid, a médicos privados. Información al 551-323-2599 o al 201-751-5454. Vamos a continuar con nuestra programación. Rosy, ¿qué significa compensar hacia la vida y cómo eso transforma nuestro emprendimiento? Cuéntanos, por favor. Claro que sí, Francisco. Pues compensar hacia la vida es un concepto de la terapia sistémica que nos invita a transformar nuestro trabajo en gratitud. Es muy distinto hacerlo desde el dolor por tener que reparar algo a usar todo ese impulso para la gratitud. Significa reconocer que somos el resultado de mucho esfuerzo previo. A veces nos preguntamos, oye, ¿por qué no disfruto del prestigio o del reconocimiento de mi trabajo? Bueno, eso se va a desatorar el día que honremos y reconozcamos el trabajo de nuestros ancestros, sin juicio y sin comparación. Es muy importante reconocer que no hay trabajos mejores que otros. Todos los trabajos han aportado al bienestar de la sociedad y a la evolución. Entonces, cuando honro ese pasado, ese camino, mi emprendimiento, mi trabajo, va a adquirir una mayor fuerza, una mayor legitimidad y, como consecuencia, el respeto del entorno. Pero es algo que viene de dentro, Francisco. Entonces, esto es lo que significa compensar hacia la vida. Reconocer todo el esfuerzo, todas las habilidades, todos los talentos que desarrollaron mis ancestros, tomarlos, permitir que tengan un lugar en mi corazón y a partir de ahí trabajar desde esta perspectiva, que mi trabajo sea gratitud en acción. Que yo haga las cosas por gratitud, por decir, en honor a todos ustedes, ahora yo aporto mis propias semillas de abundancia, mis propias semillas de evolución, reconociendo de dónde vienen, reconociendo cuáles son las raíces. Y porque, bueno, como dicen los sabios, Francisco, la gratitud es la tierra fértil en la que todo florece. Pero a veces no sabemos hacia dónde encauzarla. Decimos, mira, es bien importante ser agradecido, Sí, pero ¿con qué? ¿Con quién? ¿Hacia dónde canalizo esto? Será bien importante empezar por nuestras raíces, Francisco. Excelente, muchísimas gracias, de verdad. Todo lo que nos enseñas aquí en Semillas de Abundancia. Y quisiera también que preguntarte cómo liberarnos de esa llamada neurosis del fracaso, ¿no? Que aparece cuando queremos crecer. Ay, sí, pues, ¿cómo liberar esa sensación? Yo no sé si tú has sentido cuando vas a publicar algo, bueno, cuando vas a emprender un nuevo proyecto, vas a definir una meta, y de repente te recorre una sensación gélida por la piel o por las venas, decir, híjole, ¿y si no funciona? ¿Y si nadie responde? ¿Y si a nadie le importa? Bueno, esa es la neurosis de fracaso, que no inicia con nuestra historia, Francisco. Ese es el sentimiento que experimentaron nuestros antepasados y por eso está en nuestro ADN. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacerlo consciente. Y como dice Mark Wolin, reconocer este dolor no es mío, el título de ese libro tan famoso. Esta sensación no es mía. Entonces, tendremos que aprender a observar con más neutralidad esas voces internas que nos dicen, no vas a poder, a nadie le va a importar, a nadie le va a gustar, no te lo mereces, va a ser difícil. Y tenemos que callarlas conscientemente. Y después, lo que siempre recomiendo, liberar esa emoción, liberar esa memoria epigenética, respirando con movimiento corporal, con arte, con escritura. ¿Eh? ¿Cómo me dicen? ¿Pero cómo es que se libera, Rosy? A ver, cuando yo hago una práctica de respiración, libero esas memorias porque activo mi digestión. Se liberan a través de la orina, del sudor, de las lágrimas, de todo aquello que yo desecho de este proceso de depuración de mi cuerpo, ¿vale? Pero también funcionan otras herramientas como la danza, el movimiento, el tai chi, la escritura, la práctica que a cada quien le haga sentido. Pero también, Francisco, la ciencia ha reconocido que la palabra modifica la biología. Yo lo experimenté cuando era muy joven, ¿sabes? Un día se me ocurrió verme al espejo y decirme, ¡ay, qué fea estoy! ¿Y sabes qué me empezó a pasar, Francisco? Que la gente me decía, ¡ay, qué fea estás! Y entonces eso me empezó a dañar muchísimo la autoestima, pero una parte intuitiva de mí dijo, oye, pero creo que yo me lo dije primero. Pues entonces ahora voy a decretar lo opuesto. Y entonces el entorno me empezó a dar señales diferentes, que todavía funcionan, ¿eh? Todavía recibo piropos. Pero experimenté eso intuitivamente, Francisco. Si tú decretas enfermedad, tu cuerpo va a reaccionar. Si tú decretas carencia, tu cuerpo lo va a magnetizar. Entonces, aquí es en donde invito a la audiencia a observar unas frases de poder para reprogramar nuestra estructura molecular. ¿Cómo ves? Excelente, me encanta, de verdad. Y me estabas todo el equipo nos estábamos riendo aquí en cabina, de verdad, la manera en que lo dices. Y pues estamos de verdad listos para absorber todo este conocimiento y recordarles a nuestra querida familia de que esta grabación va a quedar en nuestras plataformas y también en nuestro canal de YouTube, así que estamos listos para ti, Rosy, cuando quieras. Gracias, Francisco. Miren, pues si el tiempo, el espacio, el lugar les permite hacerlo, adelante. Si no, solo sientan las frases, ¿vale? Vamos a hacer una inhalación profunda y vamos a visualizar ya sea como imágenes, luces, destellos, sombras, las almas de todas las mujeres de nuestro sistema familiar. Y vamos a tratar de intuir todo el trabajo que llevaron a cabo para aportar a la evolución de nuestra familia. Todo el desgaste, todos los desvelos, todo lo que ellas no pudieron invertir en sí mismas, todo el tiempo libre que no pudieron tener y decirles, amadas mías, respeto sus trabajos. Han traído bienestar y progreso a toda la familia. Gracias por su esfuerzo. Y vamos a sentir esas frases en el corazón. para después visualizar a todo nuestro linaje masculino, empezando por nuestro padre, abuelos, bisabuelos y así sucesivamente. Y les vamos a decir, amados míos, respeto sus trabajos. Han traído bienestar y progreso a toda la familia. Gracias por su esfuerzo. Valoro su trabajo. Gracias a sus trabajos yo tengo la vida. Su trabajo fue suficiente. Y con amor dejo con ustedes su rabia, su tristeza, su frustración, su sensación de fracaso. Tomo su fuerza para abrir mi camino y mi gratitud eleva mi frecuencia a la altura de la prosperidad. También te puedes dirigir a todos aquellos ancestros que vivieron explotación o que fueron explotadores de otros. Y decirles, amados míos, yo los veo, yo honro su destino y su experiencia. Pero a partir de ahora, elijo hacerlo distinto. Renuncio a imitarlos. Renuncio a pagar sus culpas o a vengarme por ustedes. En honor a ustedes, yo elijo que mi trabajo sea gratitud en acción. Y a todos aquellos bebés no nacidos o personas que murieron prematuramente, les vamos a decir, yo los veo, ustedes pertenecen, tienen un lugar en mi corazón. Y en honor a ustedes, elijo prosperar. Finalmente, vas a visualizar una gran energía, que es la conciencia de tu trabajo, lo que representa tu trabajo en tu inconsciente. Y le vas a decir unas frases. Ahora sí, tienes toda la fuerza del pasado. Gracias a ti, ahora llevo progreso a mi hogar, a mi descendencia, a mi entorno y a la humanidad. Yo te cuido, yo te sostengo. Eres gratitud en acción. Con una inhalación profunda, intencionamos llevar el poder de estas frases a nuestro corazón y cuando esté bien para cada una y cada uno, bueno, abrimos nuestros ojos si es que los habíamos cerrado o volvemos aquí al programa. ¿Qué tal, Francisco? Me encantó, muchísimas gracias, muy, muy enriquecedor todo lo que compartes con nosotros y estas reflexiones pues son muy, muy, muy buenas. De verdad, gracias Rosy por compartirlo con nosotros, con esta querida familia de Luna 9 Radio en distintas partes del mundo que nos están sintonizando y los quienes nos van a escuchar también en diferido. Muy importante ello, que también lo sepan, que nos pueden volver a escuchar cuantas veces así lo encuentren necesario y esto queda acá para la posteridad. Muchas gracias nuevamente por compartirlo con nosotros. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales, Rosy? Recuérdenos, por favor. Claro que sí, Francisco. Pues me encuentran en Facebook como Rosa Elena Zamora Antuñano. Me encuentran en Instagram como Rosy Zamora 21. Normalmente ahí es en donde más interactúo. acá también en la red de conductores de Luna 9 Radio Digital. Y pues ahí estoy para servirles, Francisco. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Y hablando de compartir, nos ha llegado justamente una pregunta muy interesante de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Nos dice: ¿qué hábito emocional sencillo recomendarías para sostener el crecimiento del negocio sin descuidarnos como mujeres? ¿Qué hábito emocional sencillo? Pues el que siempre difundo: hacer de 10 a 15 minutos al día respiración consciente. Es lo más sencillo que he encontrado. Miren, yo hago danza, hago canto, escribo. Son cosas que a veces no da tiempo de hacer. Pero la respiración consciente la hago diario porque es una cuestión de decisión. Me levanto, me tomo mi agua, y me dedico de 10 a 15 minutos a recuperar mi paz, a tomar las riendas de mis emociones. Entonces, el elemento aire va a generar un orden sistémico en todos los demás elementos. Nuestra agua emocional. El aire purifica el agua. El aire enciende el fuego. Si quiero hacer un asado, si no hay aire, no va a prender el carbón. Lo mismo ocurre con nuestros estados emocionales. No puede haber entusiasmo si no me oxigeno. ¿Sí? Porque entonces, ¿qué pasa? Que todas mis memorias emocionales están ahí estancadas en mi cuerpo y están dirigiendo mi vida. Entonces, es ese, querida. A lo mejor soy repetitiva, pero soy una creyente y promotora de la respiración consciente en todos los gremios. Es parte de lo que practico y de lo que me ha funcionado. Por eso lo difundo tanto. Muchísimas gracias. Y una última pregunta nos dice: ¿cómo evitar que el éxito profesional nos desconecte de nosotras mismas? Bueno, pues mira, las frases que acabo de compartir nos ayudan a psíquicamente sostenernos en nuestras raíces. Mira que ojalá los cantantes más exitosos hubieran practicado esto, porque el éxito para algunos ha sido un tsunami que los lleva a grandes depresiones, a incurrir en las drogas, porque es necesario aprender a sostener el éxito. ¿Y cómo se hace? De manera súper simple. Repite las frases que hemos dejado aquí, que van a quedar grabadas en este programa. Repítelas, siéntelas en el corazón y después, bueno, viene la parte externa. Enfócate en que tu trabajo esté sustentado en esta emoción, gratitud en acción. Todo lo que hagas por tus clientes, tus proveedores, tus colaboradores, sea basado en la gratitud. Entonces, de ahí, todo modelo de negocio, todo plan de marketing, toda estrategia va a funcionar. Muchísimas gracias, de verdad, por compartir tu conocimiento, tu tiempo, sobre todo, que es lo más valioso que una persona tiene. Y bueno, como cada uno de nuestros invitados, nuestra familia, como siempre caigo en redundancia, repetición de decir que están pues seriamente comprometidos con sus respectivas profesiones y todavía hacen espacio en sus agendas para compartir aquí con nosotros. Gracias por ello. Y vamos a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy, Rosy, pero antes, literalmente, vamos a compartir o recordarles a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital que tenemos preparado esta semana mientras hacemos el conteo final. Gracias nuevamente por el constante apoyo que siempre nos brinda nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Y también les recordamos de que pueden adquirir el libro de Ela, una prueba de fe, historia real contada desde el corazón. Así que lo pueden encontrar directamente en Amazon. Ahí van a encontrarlo así, Ela, E-L-A, una prueba de fe, o lo encuentran con el nombre de María Luisa Alcalá. En nuestras plataformas de redes sociales, en nuestra revista de FEM International Magazine, van a poder encontrar también el QR donde lo van a escanear. Igualmente en nuestro grupo de WhatsApp de Facebook también está disponible. Y nos dice nuestro equipo técnico de que nuestro perfil de Instagram, de Luna 9-radio, ahí van a encontrar, cuando entran en la parte superior, está el link de nuestra página regular, pero ahí dice más uno, o sea, hay un link más. Es directamente que van a poder escribirnos desde nuestro WhatsApp. Así que los invitamos a que utilicen esa plataforma también, es otra manera de contactarse con nosotros. Ya saben, ahí van a encontrar el link de Luna 9 Radio Digital y al costado dice más uno. Ahí van a encontrar este link directo, lo va a enviar a nuestro chat de WhatsApp. Gracias nuevamente por ello. Vamos a literalmente a una pausa de un minuto. Acompáñanos en nuestro programa Miércoles de Salud, junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Compartimos el tema cáncer infantil. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestro invitado Esteban Ferrari, kinesiólogo, docente universitario y escritor argentino, quien comparte con nosotros su libro Un lugar inadecuado. La cita es este jueves a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Y estamos de regreso. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes, familia de Luna 9 Radio, por hacernos llegar este sentir y pensar suyo a través de las votaciones. Pues, Rosy, te cuento. La pregunta del día de hoy fue, cuando te acercas, al éxito, ¿qué emoción aparece con más fuerza? Déjame decirte que nuestra querida familia de Luna 9 Radio ha elegido, pero por amplia mayoría, el entusiasmo. ¿Cuál sería ese feedback que te gustaría dejarnos el día de hoy, Rosy, acerca de ello? Bueno, pues que los felicito, que es admirable, porque el entusiasmo es una de las emociones más sanas que podemos elegir. El entusiasmo es esa certeza de que va a ocurrir aquello que deseamos, pero que todavía no ocurre. Entonces tiene un ingrediente de fe, tiene un ingrediente de esperanza y tiene el ingrediente de la acción. El entusiasmo se potencia actuando. La transformación viene verdaderamente cuando actuamos, ¿no? Hay personas que se quedan en la proyección, en la visualización, en el mapa estratégico, y el entusiasmo es el combustible que nos lleva a transformar nuestro trabajo en acción y en gratitud. Así es que muchas felicidades. Quiere decir que han avanzado en la superación de esta neurosis del fracaso de la que hemos hablado, ¿no? Que apremia a tanta gente y que limita tantas decisiones. Eso, Francisco. Muchísimas gracias a Rosy por compartir con nosotros. Agradezco también. Estábamos revisando que nos llega notificaciones, Círculo de Mujeres Casaluna nos está saludando directamente. Gracias por su constante apoyo y nos pone gracias. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo hasta España. Finalmente, Rosy, ¿cuál sería ese mensaje más importante que quisieras dejar hoy a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital? Bueno, Francisco, pues que hemos proporcionado una mirada basada en muchas exploraciones de la psicología sistémica y transgeneracional. Esta información, claro que la pueden encontrar en libros, hay muchos videos. Nuestro servicio es compartirlo con un enfoque, con una integración, con una coherencia, ¿no? Entonces, deseamos que les haya permitido fortalecer su mirada sobre el emprendimiento, sobre el trabajo, sobre todo lo que eso representa. Y bueno, esto se había traducido en la cosecha de la abundancia, Francisco. Muchísimas gracias, de verdad, Rosy. Hoy hemos compartido una mirada profunda, pero poco común, pero como decimos, es necesaria. Así es, Francisco. Muy enriquecedor. Muchas gracias. Pues vamos a desear de que estas reflexiones fortalezcan su manera de emprender, de trabajar, sostener el éxito sin culpa, como nos has enseñado. Y recuerden que la verdadera abundancia nace cuando hay coherencia entre lo que haces, lo que sientes y lo que honras. Gracias de verdad por caminar con nosotros y les recordamos que si este programa le aportó claridad, compártanlo por favor. Si te confrontó, agradécelo. Y si te despertó preguntas, síguelas. Gracias, Francisco. Invitamos a toda la audiencia a seguirnos en las plataformas de Luna 9 Radio Digital, participar en nuestras encuestas y ayudarnos a continuar sembrando conciencia. Así es, esto fue Semillas de Abundancia por Luna 9 Radio Digital. Hasta un próximo encuentro. Recuérdanos, por favor, una vez más, Rosy, cómo te encontramos en las redes sociales. Claro que sí, estoy como Rosa Elena Zamora Antuñano en Facebook, en Instagram como Rosy Zamora. También estoy muy vinculada a las redes de Casa Luna, Red Mundial desde España. Estamos ahí también tejiendo muchos sueños desde un continente a otro. Así que un abrazo a Silvia Mengíbar, presidenta de esa asociación tan maravillosa y una líder que para mí es una inspiración. Totalmente de acuerdo. Gracias. Los invitamos a que vuelvan a escuchar a vernos también en YouTube la entrevista que tuvimos el día de ayer. Muy interesante con ello. Y gracias nuevamente a Mari Carmen Alcalá, quien está interactuando desde el Facebook con nosotros. Gracias a señora también. Déjame ver un segundo. Gracias. Alcalá, hay tres publicaciones. Gracias de verdad a Mari Carmen. Y también para Miriam Mendoza, nuevamente gracias. Violeta Echeverría, aquí en el estado de New Jersey. Muchísimas gracias por su constante apoyo. Eso nos permite llegar a más personas y así conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Los dejamos ahora con el tema del cierre del programa La Oración Hecha Canción de FEM International Group y luego los invitamos a que disfruten de la programación automática aquí en Luna 9 Radio. Y mañana regresamos en punto de las 10 de la mañana con el café de las mañanas en nuestra sección Miércoles de Salud junto con la doctora Paulina Tejera Baños. Nuevamente, a quienes no nos han podido acompañar en vivo, les recordamos de que esta transmisión quedará en nuestro canal de Telegram y la página Archive con V chica, como le digan, .org. Estamos como Luna 9 Radio Digital y a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, estamos como arroba FEM, FEM, así FEM International TV. Ahí nos van a poder compartir, van a poder dejarnos sus saludos, preguntas, comentarios, todo lo que deseen compartir en los comentarios. Así que los invitamos a que los compartan, así como comparten memes, como comparten otro contenido de redes. Así también hay que compartir porque uno nunca sabe quién necesita este tipo de mensajes, ya sea miembro de la iglesia, familia, miembro de la comunidad, hasta incluso un compañero de trabajo. Alguien siempre lo necesita y estamos aquí al servicio. Nuevamente, gracias a Rosy por estar con nosotros. Un fuerte abrazo desde New Jersey. Un abrazo para todos desde Cholula, Puebla. Abrazo, gracias nuevamente. Ahora los dejamos con el tema del cierre de este programa y cada uno de nuestros programas, La Oración Hecha Canción de FEM International. Gracias. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario.